Manuel Ardila, Víctor Pacheco y Millo Rosellón en el Guamo. Llevo el alma repleta, ay, de pura melancolía. Ya mi corazón tanta pena no la soporta. Llevo el alma repleta, hombre, de pura melancolía. Ya mi corazón tanta pena no la soporta. He preguntado y le he buscado en todo el departamento de Córdoba y nadie me da razón de Doris María. Como ella es natural de Montería, he escuchado comentarios que está en Antioquia. Mi vida, ¿por qué es que no te reporto? ¡Regresa! ¡Ay, devuélveme la alegría! Para Fame y Carmen Díaz y todos mis hermanos en María la Baja. Egidio Osorio, amigo mío. Aguilera, Emilio y Yolanda Piñones en Barranquilla. Cuando nos vimos fue en la bella planeta rica. A despedirnos me dijo, no me vayas a olvidar, porque tu ausencia me mortifica y así no podemos continuar. Tenerte cerca sería mi dicha y vivir feliz en cualquier lugar. Pero se me ha perdido la cordobesa y nadie me da razón dónde puede estar. Mi vida, me hace falta tu presencia. ¡Ay, me causa mucho pesar!